llega el momento de las radios comunitarias con los doctores Carlos Quiñones y Guillermo Parras, pero aquí solo hay una persona. Pero no ha podido estar aquí con nosotros, pero seguro que se reincorpora. Pero está bien. Se encuentra bien, sí, perfecto. Está estupendamente. Vale, vale. Sabemos que sigue vivo. Está vivo. No. Muy bien. No reviséis el maletero de mi coche. Vale, pero... vale. Pues Carlos Quiñones, cuéntanos de qué nos vais a traer hoy radios comunitarias. Bueno, ya que siempre traemos noticias problemáticas sobre las radios comunitarias, también mola traer temas sobre cómo las radios comunitarias quieren sobreponerse a estos problemas que se le presentan. Uh-huh. Y hoy, para hablar con nosotros, está aquí Fernando Moraño, que es parte del programa Bipartidos de Risa de Ahora Sol Radio, para contarnos sobre un evento que han puesto sobre la mesa nuestros compañeros. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos este fin de semana, este 28 de febrero, ¿tenéis algo programado? Sí, pues mira, bueno, comento, yo fui benefactor de Radio Vallecas hace años. Hice una gala benéfica también para Radio Vallecas a la 1, 6, 7 años en el Bar El Pirata, que recuerdo ya. O sea, que esta es una fórmula que para nosotros está siendo muy efectiva. Y bueno, este día 28, yo ya llevo en Ahora Sol Radio, pongamos que unos 5 añitos por ahí, puede ser, obviamente, y no, un poquito menos, unos 3 o 3 y medio. Y bueno, pues desde que entramos en el programa, la radio conlleva unos factores de mantenimiento, ¿sabes? Y a nivel de gasto, que todos los programas solemos sufragar y tal. Y se les ocurrió que al ser tanto yo como Richard cómicos de Comedy Central, los profesionales y demás, pues utilizar la jeta para invitar a compañeros y organizar galas de comedia, que más tarde se convirtieron en galas de comedia y música. Entonces, descartamos con el paso del tiempo que haya prestidigitación de manos y otra números parte de magia. Exactamente, sí. Es lo que nos falta, magia y un espectáculo infantil para ya darle todo el... Entonces, este año, todos los años lo habíamos hecho en el Café Comercial, y que si no sé si recordáis, un café mítico de Madrid, que tenía muy bonitas instalaciones, pero que lo han cerrado. La dueña lo ha vendido y tal, y bueno, pues un lugar histórico que hemos perdido todos los madrileños. Y entonces, los lunes de cada semana actuamos con el Comedy Club allí en el EVE, y son muchos años con una relación muy estrecha con la gente de Leve, en general con la gente de Vallecas, por parte de la comedia en Vallecas. Podemos decir que es el barrio más especializado en comedia de toda España. y bueno, pues dijimos, vamos a hablar con la gente de Leve, que hay buen rollo, y vamos a hacer la gala por primera vez en el Leve el domingo, con cómicos y con grupos bastante potentes. Va a estar Ricardo Castella. Oye, nos llega una pregunta por Twitter, ya que has dicho lo de prestidigitación en el futuro, comedia. Sí. ¿Va a haber algún desnudo en algún punto? ¿O esto se va a mantener apto para todos los públicos? Bueno, la verdad es que este año no vamos a introducir MMA en la bebida de los artistas, pues, para evitar ese tipo de situaciones dantescas. En el año interiores hubo desnudos, incluso algunos sacó radiografías. Más obscena. Este año creo que conservaremos la integridad perfectamente. Al menos se intentará, supongo. Los guayers de vallecanos, pero no van a tener una oportunidad. Bueno, entonces, cuéntanos, ¿cuál es la lista de artistas? ¿Qué comediantes, qué músicos podremos encontrar en esta gala? Hay mucha gente por ya en las diferentes galas, y pues bueno, hay algunos que repiten, algunos por casualidad y otros por insistencia de la gente de la radio. Vamos, hemos tenido desde gente como Ignatius, y ahora mismo está, pues en esta plaza tenemos a Ricardo Castella, que ha grabado para el Club de la Comedia, uh-huh. que ha trabajado en televisión con Ángel Martín y demás. Tenemos a Noa Constrictor, que es una cómica transformista muy buena, que está trabajando también bastante. Tenemos a Kikín Fernández, que es un clásico, es un hombre que estuvo actor de Los Serrano, que es cómico también de Comedy Central. A lo mejor me dejo a alguien, ya hice unas horas un poco intempestivas para un cómico. Mira, por aquí estoy leyendo una lista y veo que tenéis a Kikín Fernández, el hombre imprevisible, Jaime Caravaca. El hombre imprevisible es un debut, es un compañero nuestro que del Bipartidos, que es un señor que se ha dedicado toda la vida al diseño y al dibujo, ¿vale? Por ejemplo, hizo la camiseta del Por qué no te callas hace años y se forró. Es el diseñador de la Iglesia Católica de Leo Bassi, ¿eh? Wow. Es un personaje que debuta como humorista, es un dibujante que debuta como humorista. O sea, es como si Ibáñez apareciese de repente en el Comedy Club. Y bueno, ha empezado a colaborar con nosotros en la radio y ahora va a debutar como humorista. Le estamos dando una versatilidad acojonante. Oye, ¿y estos actos se limitarán a monólogos, habrá sketches? ¿Qué tipo de humor puede encontrar la gente que vaya? No podemos asegurar lo que va a suceder. Es una novedad. Vamos también a tener a Javier Jordán, que es uno de los guionistas cómicos y cómicos más importantes de la historia de España. Es un hombre que ha trabajado con Cruz y Raya, ha trabajado con Bartes y Trece, ha trabajado con Faimino y Calzado, sobre todo con los que más... presentaba lo más plus, fue uno de los guionistas del programa de la semana, ¿sabes? Y lo vamos a traer desde Málaga. Es una persona que hace muchos años que no hace escenarios y demás, pero que es colaborador del Bipartidos también y que va a tener el gusto de aparecer también en la gala. Va a estar Vera Montessori, que es una chica que está empezando ahora, muy buena, que también colabora con el Bipartidos. Tenemos muchos colaboradores en el programa porque no nos gusta nada trabajar. y bueno, va a estar también Jaime Caravaca, que es un compañero, un cómico murciano, fabuloso, que tiene una gran habilidad para hacer doblajes en directo, que es algo increíble. Un murciano, ¿sabes?, que hace doblajes. Esto... La televisión, la gente del público pone un canal de la televisión al azar y él hace doblajes sobre lo que está sucediendo en el momento. Es algo absolutamente asombroso, ¿no? Y con una habilidad a acojonarte. Luego, no sé si me dejo algún cómico, creo que yo los he dicho todos, ¿eh? Y bueno, Fernando, cuéntanos. Tenemos también dos grupos de música, uno de ellos los Hiperfanes, que son esta gente, pues están haciendo canción cómica en el programa de Levántate y Cárdenas. Y son muy buenos, muy talentosos, que son de Dani López, Joseba Pérez y Pedro Llamas, los tres cómicos Comedy Central y de la Chocita del Loro también. Entonces, el cartel es muy potente, o sea, es una muy buena oportunidad para ver a cómicos de mucho nivel que van a venir por la jeta, solamente por colaborar con nosotros y con el proyecto de Agora Sol, que como ya sabéis nació en los canales del 15M, y que llevamos mucho tiempo dando cera y moneda con buenos resultados, la verdad. Entonces, o sea, todos estos artistas de la lista se presentan, pero de manera voluntaria, para colaborar con el proyecto. Al grupo Alba también, que son unos chicos que hacen rock progresivo, que son también fabulosos y que van a estar de la gala, y no quería dejar de mencionarlos. Y alguna sorpresa. ¿Una sorpresa? Ya, sí, alguna sorpresa seguramente. Bueno, no, ahora que... Sí, pero habrá sorpresas. Interesante, interesante. Y quisiera que comentaras con más detalle por qué es que se está reuniendo a todos estos artistas en la sala EBE. Como he comentado, nosotros formamos parte de la radio y bueno, tenemos la herramienta de por de esta profesión, tener contactos con muchos compañeros muy buenos. Y entonces el Bipartidos es un programa que hacemos Richard y yo y que lo presentan los invitados, ¿vale? Entonces cada día viene un invitado. Toda la gente que va a venir al Bipartidos ha presentado el programa, han sido presentadores del programa, ¿eh? Por lo cual, generalmente nos centrábamos en la comedia, empezamos a meter un grupo de música, este año ya metemos dos, principalmente porque también el EVE nos da unas posibilidades que no nos daba el anterior local, y con el dinero que sacaremos de la gala, son 5 euros que cobramos de entrada, el dinero va destinado a la radio, única y exclusivamente. ¿Sabes? Además ahora tenemos una pequeña mudanza dentro del Centro Social Seco, porque nosotros pertenecemos y trabajamos con la gente de Seco, que bien los conoceréis allí en Vallecas, ¿sabes? La gente de Stop Desahucios, que llevamos unos años juntos con ellos, y la verdad es que somos un trío extraordinario. Y bueno, pues la idea principalmente es la financiación de la radio y al mismo tiempo hacer una exhibición de fuerza. Y por qué no decir que también tomarnos unas copas y hacer actos de absoluta liberación humana y de pitorreo, ¿no? También en parte. Sobre todo una vez terminado el espectáculo. Claro que sí. Mencionabas los precios antes, se me ha pasado. Sí. ¿Cuánto costará la entrada para la gente interesada en ir? 5 euros para todo el mundo, sea de la condición que sea, para los trabajadores altos, bajos, aficionados al rayo, aficionados a la hípica, quien venga, son 5 euros, como íbamos diciendo, van destinados a la radio, también a una pequeña hucha por si la gente quiere hacer algún donativo más, se venderán camisetas y chapas de la radio y tal, y luego se sortearán noches de pasión de San Fernanda conmigo. Pero bueno, no sabemos cuánto yo puedo dar eso. Vamos a esperar que lo anterior sea más factible. Y es este domingo 28 en la sala EVE. A las 8. A las 8. Sí, señora, a las 8 de la tarde inicia todo. Calculamos y esperamos terminar sobre la 1, un poquito antes de que cierre el metro, por si la gente tiene que volver a casa. Es nuestra idea. Acababa la 1:45 o así. Intentaremos. Ahora, Richard Salamanca y tú, Fernando, habéis colaborado con anterioridad en las otras galas, ¿no? Dirigiéndolas. En otras ediciones, digamos, de este humor desde abajo, ¿no? Sí, sabemos que otros programas han organizado fiestas o han hecho otro tipo de eventos. Nosotros, pues con el poder que se nos atribuye el hecho de ser oradores cómicos, digamos, chamanes de la parida y todo eso, pues apostamos siempre por este modelo. La verdad es que por ahora nos ha dado muy buenos resultados. Es decir, todas las galas que hemos hecho con la radio han rozado entre las 80 y las 100 personas, ¿sabes? Algo que no está nada mal, no está nada mal. Y este año nuestra apuesta por un espacio más grande, porque el EVE, los que soy de Vallecas lo conoceréis, pues toda una institución, pues bueno, vamos a ver qué podemos conseguir. Entonces ya te digo, es una manera de darnos visibilidad, de acercarnos a la gente, a los oyentes que tenemos, que sabemos que lo tenemos y desde hace mucho tiempo. Pues a ver, también ahora yo digo, la radio al principio, los primeros movimientos del 15M, la audiencia era espectacular y muy activa, ¿no? Ahora con la politización del movimiento, pues evidentemente nos ha afectado, ¿no? Porque ya la información que solo nos dábamos antes nosotros ya la están dando otros medios, peor, pero lo están haciendo. Pero bueno, la ciudad radio tiene goza de muy buena salud y tenemos oyentes desde el principio que continúan con nosotros. Y bueno, pues la manera de acercarnos a ellos y de que vean pues que dentro de la radio hay profesionales de mucha calidad. Quiero decirte, tanto Richard como yo somos cómicos con un largo recorrido, con una buena vida profesional, y pero estamos en esta radio desde el inicio y nos cuesta mucho abandonarla, la verdad. Claro, y es que supongo que aparte de Richard y tú, habrá más profesionales de Ahora Sol colaborando. Como nosotros, quiero decir, no quiero parecer igual atrás, pero me quería decir que hay también compañeros con muchísima formación, gente muy profesional, buenos periodistas, bueno, es decir, hay una cantera en nuestra radio de gente muy, muy potente, ¿no? A todos los niveles. Bueno, viene mucho a pescar La Sexta a nuestra radio. Tenemos varios compañeros que han dado el salto a otros medios y que siguen apoyando la radio. Y luego tenemos profesionales muy potentes, ¿no? Programas muy potentes como Barrio Canino, como Sangre Fucsia, etcétera, ¿no? Pasajero en Seco. Tenemos muchos programas que funcionan desde hace mucho tiempo con mucha ausencia y con gente muy, muy profesional. Quiero decirte que somos una radio, para ser una radio de estos formatos, tenemos contenidos bastante potentes, ¿no? Y sobre todo buenos profesionales, que eso es lo más sorprendente, ¿no? Sabiendo que no hay una posibilidad real de ganancia económica, quiere decir que lo que ganemos está a la va a destinar todo a mantenimiento de equipos, pagos de electricidad y tal, y extorsión de funcionarios. No, esto es broma, ¿eh? Último broma. Por ahora no necesitamos extorsionar a nadie. Y bueno, pues eso. Estamos un poco, podemos sentirnos orgullosos del conglomerado de humanos que nos conforma. Bueno, Fernando, para terminar, no me puedo quedar sin preguntarte otra vez o tratar de sacarte detalles sobre aquella sorpresa que vais a tener en la gala. Pues mira, la verdad, todos los años vienen a la gala un montón de cómicos más, sin nosotros esperarlo, y bueno, ya hay algún compañero por ahí que está asomando cabeza, uh-huh, como David César, el cómico heavy. No sabemos quién más puede aparecer por ahí, pero es que todos los años ha venido siempre algún compañero más, que solo por el hecho de saber que hay varios cómicos juntándose, se acercan porque es sinónimo de que después va a haber jolgorio, ¿sabes? Entonces, no te puedo decir, pero sé que algún compañero más vendrá. Entonces, ya te digo que sorpresas habrá seguramente. Nada más, hombre, no quiero que vayamos a fletar un cepelín gigante alrededor del local ni nada por el estilo, ¿sabes? Hombre, no estaría mal, sería un final por todo lo alto. De compañeros que se incorporen a última hora, o por ejemplo la chirigota, hay un grupo de chirigota vallecana que también es probable que aparezca. O sea, ahí entra todo en lo que es la faceta de las posibles sorpresas. Y lo del desnudo queda absolutamente descartado. Lo siento. En el caso de que haya aceite corporal, no lo puedo plantear. Pero si no, no. Vale, pues entonces habrá que descubrir cuáles son estas sorpresas. Recapitulamos. Esta gala benéfica para de humor y música para Ágora Sol Radio será el 28 de febrero a las 8:30 en la sala EVE, en la calle Tomás García, número 5 y 7. Quienes quieran acercarse en transporte público pueden hacerlo tomando el metro y llegando a Nueva Numancia. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. A ti por existir. Gracias, besos y espero que nos veamos el domingo. Un abrazo fuerte. Hasta luego, tío. Gracias. Bueno, radios comunitarias, Carlos Quiñones y Guillermo Parras, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos. Por traernos la actualidad de una radio hermana y cercana como es ahora. Claro que sí. Esperemos que la gente de Vallecas vaya. Esperemos que vayan. Que utilicen el transporte público, porque tenga cuidado, vaya a ser que vayan a cerrar el metro cuando lo vayan a coger, ¿eh? Que tengan cuidado.